Bienvenido. Muy bonito hoy. Sí, el 5. ¿Cómo que no estoy? ¿Por qué no estoy? No estoy, sigo sin estar. Empiezo a estar, ya estoy. Bienvenidos un viernes más al 93.4, Tangadasca. Tardanzas ca... Hoy día 4, ¿no? Grabado, de diciembre. Está grabado. Hoy. Está grabado. Y decir que ayer fue el día de... Día Internacional por las Personas con Discapacidad Física, ¿no? O psíquica. Un saludo a todos ellos. Fue el día de también de algunos políticos, ¿no? De muchos políticos. Bueno, pues comenzamos. No sé. ¿Usted cree que el embrión o el feto es un ser humano? Claro que sí. ¿Y usted es un ser humano? No. ¿Cuál cree que ha sido el mayor error durante esta legislatura? Muchas gracias. El error que, desde mi punto de vista, cometí más grave fue el consumo de droga, vender droga. Me equivoqué gravemente. En esta legislatura, mi consumo de drogas es menor. ¿Se arrepiente? No. ¿Qué es lo que usted siente cuando se acuesta con su señora? Este ha sido un año muy mal. Pero, sinceramente, ¿a usted se le levanta? Es evidente que no. Presidente, siento estar revoloteando por su alrededor. Ya sé que siente la presión de mi presencia, pero... Y veo que está haciendo un esfuerzo. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Siguiente pregunta se la hace Virginia. Eso es un corte y no lo que hace mi charcutera. Bueno, se escucha reminiscencia del pasado. Vamos a hablar a los oyentes del famoso día 4, ¿no? ¿De cuál día 4? ¿Desde hoy? El día de hoy. ¿Qué se celebra el día de hoy? Nada, ¿eh? Para algunos nada. Para otros mucho, ¿no? Aunque será recordado este fin de semana por la Constitución, ¿no? Para muchos. Para muchos será recordado como el día del puente. Decir que el día 4 fue el día en el que el pueblo andaluz se echó a la calle para exigir y pedir los derechos, ¿no? Por la autonomía, ¿no? Sí, vamos, fue la gran manifestación del pueblo andaluz, por la última de las grandes manifestaciones por la exigencia de sus derechos, a pesar de que nos quieran hacer ver de que el día bonito fue el día 28 de febrero, que fue cuando se fue a las urnas, ¿no? Y los muertos votaron y los vivos no pudieron votar, ¿no? Como esa misma noche se pudo comprobar en media España. Y bueno, para algunos el 4 de diciembre por haber intentado borrarlo de su memoria y de la de los demás, puesto que les molesta que el pueblo se levante y que recuerde y tenga memoria. Para algunos ese 4 de diciembre de hace ya algunos años, en el que la policía seleccionó a un joven chaval, ¿no? Pues no les interesa mucho como para que sea recordado como el inicio de la verdadera autonomía andaluza, ¿no? Precisamente aquellos que están defendiendo más a capa y espada el que sea el 28 de febrero, pues su día se oponían, ¿no? A que Andalucía fuese pues una autonomía más de pleno derecho, ¿no? Hay que recordar que en aquella época de la transición, pues en un principio se le iba a dar nada más que autonomía plena a una serie de autonomías, ¿no? Que eran las que algunos consideraban como comunidades históricas. Serían más bien por su relación con los reinos de la antigua Castilla, ¿no? Que era el País Vasco, Navarra y Cataluña y Galicia, ¿no? Y mediante un artículo de la Constitución, ¿no? Pues se podía pedir en referéndum la vía hacia esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues los políticos en su día de la UCD, ¿no? De lo que sería el CDS y el Partido Popular, ¿no? Que es en lo que se convirtieron casi todos los del antiguo CDS, pues eran principalmente los que se negaban a que Andalucía fuese reconocida como una autonomía plena con derechos, ¿no? A pesar de que incluso saliendo a la calle y habiendo recurrido a las urnas, tampoco es que nuestro estatuto de Andalucía fuese uno de los mejores de España, ¿no? De hecho, 30 años después, había que modificarlo, y tampoco es que sea uno de los mejores de España, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, el Estatuto de Navarra o el Estatuto del País Vasco, pues no supera con creces, ¿no? Para algunos dicen que intentar hacer eso pues es imposible. Bueno, si hay unas comunidades autónomas que pueden, pues otras no, ¿no? Y bueno, recalcar eso, pues que hace ya muchos años pues el pueblo andaluz se echó a la calle, no solamente en Andalucía, sino incluso fuera de Andalucía. En Cataluña también hubo millares y millares de ciudadanos y ciudadanas andaluces que salieron a la calle también exigiendo la plena autonomía para Andalucía. Santa Coloma de Gramanet, que el nombre es dificilillo, más fácil es la Santa Paloma del Granolleno. Pues aquello se le conoció durante aquella época como la novena provincia, ¿no? Debido a las luchas que hubo también en aquella ciudad de Barcelona por el Estatuto de Andalucía. Algo que en su día, pues algunos ya hemos dicho, negaban, ¿no? Como era el Partido Popular, ¿no? El partido en el que está Arena. Y otros como los que eran el PSOE, ¿no? De los cuales ahora ninguno de aquellos dirigentes los vemos ahora dirigiendo, aunque algunos siguen por ahí estando en la sombra. pues pidieron un estatuto y han tenido un estatuto que les ha sido bastante cómodo. Muchos de los que hoy lo celebran, ¿no? Sí, sí, muchos de los que hoy no lo celebran, que lo celebran el día 28, ¿no? Precisamente los que lo celebran hoy son los que creen verdaderamente en lo que es en Andalucía, ¿no? En una tierra que en pleno siglo XXI sigue estando reprimida como en ninguna otra parte de Europa, donde los latifundios pues son muchísimo más fuertes que incluso que en la época de la República, son muchísimo más extensos, la propiedad de la tierra se ha concentrado más todavía después de 70 y tantos años. Estamos a la cabeza en fracaso escolar, estamos en la cabeza también de las pensiones más bajas de Europa, también estamos en la cabeza de los salarios más bajos de toda España, también estamos en la cabeza de las listas del paro, ¿no? Hay casi 1 millón de parados en Andalucía, reconocidos oficialmente, que si le sumamos todos los que están haciendo los cursillos de la INEM, que no constan oficialmente como parados, más los que estén parados de régimen agrícola, pues superamos ampliamente el 1 millón y pico largo de parado, ¿no? Por eso yo creo que todavía algunos siguen empeñados en seguir celebrándolo el 28 de febrero, para que al pueblo andaluz no se le olvide que luchando se pueden conseguir cosas, se pueden conseguir beneficios para esta sociedad, ¿no? Aunque el Estatuto de Andalucía en su día pues no fue todo lo que tendría que haber sido, fue un marco legal que no tenía que ver nada con ningún precedente anterior en Andalucía en casi 400 años, ¿no? Y eso, resaltar que en el día de hoy también muchos andaluces no lo saben, ¿no? Que fue precisamente un día como hoy el que el pueblo andaluz echó a la calle. Que muchos de nosotros lo mismo lo tenemos como que fue el 28, que en realidad fue el día que se firmó, pero que el día que lo conseguimos fue el día 4. Exactamente, eso es como si se celebrase la Guerra de la Independencia, pues en vez del día que el pueblo salió a la calle y se alzó en armas, pues se celebrase pues 3 meses después, que es cuando a lo mejor pues algún ilustrado pues decidiese darle aquello forma legal, por así decirlo. Bueno, pues aquí seguimos. Y nada, parece que han conseguido dormir un poco al pueblo, ¿no? Y que en estos momentos pues estamos... La verdad es que cuesta bastante trabajo mover al pueblo, a pesar de que lo estamos viendo día a día, de que hay familias que la están echando a la calle, durmiendo en coche, durmiendo en pisos prestados, durmiendo con familiares o amigos. Familias que están recurriendo a Cáritas, a Cruz Roja, que ya sabemos que hace ya bastante tiempo que las están pasando canutas para poder alimentar un poco a los más desfavorecidos de nuestra ciudad. Y parece que cuesta mucho. De hecho, en el decretazo que estamos viendo ahora las consecuencias, ¿no? Cuando desde el Sindicato de Obreros del Campo, que es ahora el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en su época dijimos que el decretazo era preparado para que cuando viniese la crisis poder echar a todo el mundo tranquilamente a la calle pagando una miseria, muchos se reían de nosotros diciendo que esa crisis cuándo iba a llegar, que eso no iba a llegar nunca. Bueno, pues apenas unos 6 años después vemos como el decretazo pues ha hecho estragos, ¿no? Ha favorecido que los empresarios puedan echar gente a la calle a punta pala, favoreció que los contratos fuesen más basuras todavía. Y bueno, recordamos que el caballero este del capullo en la mano, el zapatero, antes de la guerra de Irak prometió que una de las primeras cosas que iba a hacer cuando subiese al gobierno era derrogar el decretazo, especialmente en lo que suponía al régimen especial agrario, ¿no? Que desde esa época ya no tiene ninguna entrada, ¿no? Y bueno, pues casi 6 años después de la entrada de Zapatero en el gobierno vemos como esas promesas pues siguen siendo falsas. Bueno, pues a ver si nos quitamos la venda de una vez y abrimos los ojos, ¿no? Porque de momento se están riendo de nosotros. amiga. Quizás duermas en tu cama con el enemigo, oliendo a perfume de otra y sin ganas de follar contigo. Míratelo, todos somos víctimas. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Peligro para la humanidad no es un ataque nuclear, sino la manipulación informativa. Pero vamos a hablar aquí un poco sobre... El mayor peligro para la humanidad es un imbécil en la Casa Blanca, como se demostró hasta hace poco. Era. Bueno, y sigue siendo. Papá Noel... Tú déjalo, Obama, que sigue siendo de la suya, ¿verdad tú? Alias, me llevo las tropas de Irak para llevarme a Afganistán. Alias, no voy a cerrar Guantánamo porque no me da tiempo. A cambiarla de sitio. Sí. Es el mismo, ¿no? El mismo disfraz, pero... Tú vas a ver. Vamos a contar nuestra verdad o la verdad sobre los piratas somalíes, ¿no? Es decir, al abordaje de los caladeros africanos. Factoría flotante con el apoyo del ejército y seguridad privada armada, pues quilman los caladeros africanos. El agotamiento de las aguas por parte de la Unión Europea ha llevado a la pesca industrial a las costas africanas. Allí la ausencia de estructuras estatales, como en Somalia, o la escasez de capital abren grandes oportunidades de negocio. La operación Atalanta, que es el control militar del Océano Índico, pues esta operación, iniciada en diciembre del año pasado y que se ha prolongado durante todo 2010, tiene un coste para el Estado español de más de 6 millones de euros todos los meses. Seriñén, bueno, antes de contarle lo de esta persona, decimos que de los acuerdos, la Unión Europea consume mucho más pescado del que producen sus aguas ya esquilmadas. muchos países no tienen el capital necesario, muchos países africanos no tienen el capital necesario para una explotación industrial de sus recursos marinos. Y la solución, pues alquilarle el uso a la Unión Europea por precios irrisorios, vamos, de risa. Unos 5 años de pesca en Comores, es un país de 3 islas al sureste de África, equivale a un piso de tamaño medio en el centro de Madrid. Sirke Serin, un pescador senegalés, dice que los gobiernos son los culpables de todo esto. Antes vivíamos muy bien, cada familia tenía unos o dos barcos artesanales y cogíamos lo suficiente para sobrevivir. Pero con los acuerdos con los países europeos y Japón, hay más presencia de buques pesqueros y lo arrastran todo porque son más modernos, tienen más capacidad y pueden congelar al mismo tiempo. Dice también, ya es muy tarde. Protesta. En mi pueblo, Callar, hay menos pescadores que hace 10 años, porque muchos han probado el camino de las pateras. Uno se va a pescar con sus hermanos y no captura suficiente para la familia. Y hay que intentar algo. Eso es lo que explica lo de las pateras. Dice. Bueno, están vendiendo como que en Somalia hay algún problemilla con piratas. Que claro, que aquello se negocia y se habla con un gobierno que hay allí como si fuese aquello un gobierno estable, ¿no? Y es que recalcar que en este país, pues desde 1991, que salió la guerra civil, hay un teórico gobierno que no ha sido elegido por nadie tampoco, que se ha autoproclamado gobierno, igual que otras tantas milicias que hay por allí. Ya sabemos cómo funciona África, ¿no? Con todos los problemas con las multinacionales que pagan a sus propios ejércitos para así poder estar haciendo mientras tanto esto, ¿no? Esquilmar el país, ¿no? En este caso nadie se ha preguntado todavía qué cojones hace un barco español o supuestamente español, ¿no? Porque las banderas y eso, en los casos estos, pues como que se van de un lado para otro y al final se pierden las competencias, ¿no? Y al final se come el marrón, pues, el país que tiene ahí los trabajadores, ¿no? O la nacionalidad que están allí, por así decirlo, ¿no? Y bueno, yo recalcaría que, por ejemplo, a pesar de que la costa española en los años 30 y 40 era muy rica para la pesca, me parece que a ningún país se le ocurría venir aquí a pescar mientras estábamos en plena guerra civil, ¿no? Precisamente si los barcos españoles y japoneses y estadounidenses están en esa zona pescando, y es porque no tienen que pagarle absolutamente ni un duro a nadie, ¿no? De hecho, el dinero que cada X tiempo pues hay que pagarle a los piratas, que no son ni más ni menos pues que guerrilleros, por así decirlo, soldados de las distintas milicias, de los distintos ejércitos que están operando en Somalia, ¿no? De ahí viene el caos de que si ahora te suelto yo, ahora te cogen ellos, ¿no? Porque a pesar de pagar 2 millones de euros, 3 millones, 4, 5, sigue siendo mucho más barato de lo que hay que pagar un país normalmente por utilizar esos caladeros, ¿no? Hay que recordar que el barco español estaba pescando atún rojo, ¿no? De ese que se llevan para Japón a 1 millón de pelas la pieza, ¿no? Y un barco trabajando así día y noche como está trabajando, pues eso coge muchísimos millones al cabo del día, ¿no? Bueno, pues vemos cómo las empresas no se cortan, nos venden la moto en un principio, como que aquello era para la ayuda humanitaria que pasaba hacia otra zona por allí. Bueno, curiosamente la ayuda humanitaria pasa por una zona, ¿no? Y la zona de seguridad está como unos 4 o 5 días o 6 días de navegación de donde toda la zona de conflicto, ¿no? Pues lo cual verdaderamente no están para eso. El ejército está allí para garantizar que una serie de empresas pues aprovechen la situación de ese país, es decir, que está en plena guerra civil y que allí manda pues el que más armas tiene y el que más soldados tiene y poder esquismarlo, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasa en Sierra Leona, ¿no? En muchísimos otros países, ¿no? Y nada más que recalcar eso, ¿no? Mientras, por ejemplo, en Yugoslavia estaba en la guerra que había, pues no había ninguna empresa que fuese allí, a lo mejor, pues, por ejemplo, a sacar carbón, ¿no? A nadie se le ocurría que en plena guerra civil y hacer tus negocios a un país, ¿no? En las aguas de un país. Yo, de hecho, me parece que es bastante grave el hecho de que no solamente tengamos allí el ejército con todo lo que conlleva, ¿no? Con esos gastos que estamos hablando, ¿no? Sino que Además, encima estamos pagando del bolsillo de todos los españoles lo que es la seguridad privada, ¿no? Puesto que, según me parece, la seguridad privada que llevan los barcos, pues la mitad la paga el armador, es decir, que se va a llevar la pasta de lo que se vende, y la otra mitad, pues, se la llevan, la tiene que pagar el Estado. Y cada persona de las que están allí de seguridad cobra en torno a los 400 euros diarios. Mínimo, estamos hablando de 4 personas por barco, pues ya sabemos que son mínimo 1.200 euros, 600 euros que paga el Estado para que un empresario, pues, pueda seguir ganando dinero, ¿no? Un empresario que hemos visto que en esta crisis, pues, tampoco es que haya hecho gran cosa, ¿no? Se ha limitado a poner dinero para pagar el rescate, pero bastante poco más, ¿no? Ni tan siquiera se ha dado la cara para tranquilizar a la familia ni para dar información. Yo sinceramente pienso que no deberían de estar allí los barcos, ni los pesqueros, ni tan siquiera los militares, ¿no? Yo creo que la situación verdaderamente para poder arreglarla pasaría por un plan de acción con las Naciones Unidas para estabilizar verdaderamente esa zona y hacer un país democrático. Y quitar de una vez por medio de esas zonas por las multinacionales, que son las que están metiendo las armas a uno u otro bando según les interese a sus intereses, ¿no? Que puede darse la casualidad, como muchas veces, que la misma multinacional da armas a todo el mundo, porque lo que le interesa es que esté todo el mundo pegándose tiros para poder esquimar el país tranquilamente, ¿no? Lo hemos visto en Sierra Leona, ¿no? Y en el Sáhara también, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues sabemos que los medios de manipulación no lo van a... Bueno, nos van a manipular, ¿no? Como bien ellos dicen. Y no van a salir estas noticias que contamos aquí. Pero decirle que ante esta injusticia o otras que se cometan, no nos vamos a callar, ¿no? Estaré frente a esta pared, te debemos de rir. vamos a callar. No, que no nos vamos a callar. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. ¡Oh, shit! Oh, ¡WSA! ¡Dando brea! ¡Política! El mejor de radio. Saludo al limón. Está la música que pone Caravana todas las noches, ¿no? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Caravana, ¿eh? Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires. ¿Esto por aquí? Ah, sí. Yo te sé, ah, esto no pone Caravana. Si hablamos nosotros, ¿seguro que pone esto, Catalino? Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa. ¿Graza? ¿Esto no lo pone en el Caravana? Toda la noche, todas las noches en el Caravana. ¿Seguro? Sí. ¿Por aquí, no? Y después en el Zen. ¿De quién? En el Coyote. Pero no te dejan entrar. Lo ponen, pero no te dejan entrar. Por la ropa. Es que, a ver quién son los piratas, ¿no? Es decir, que pirata o guardacostas voluntarios somalíes. Es decir, que Somalia es un país del cuerno de África, fronterizo con Kenia al sur, al oeste con Etiopía, al norte Djibouti y al este el Océano Índico. Tiene una costa de una longitud de 3.180 kilómetros. Y en 1991, Somalia se hundió en una guerra civil, una de las tantas que asolan el continente africano. Desde entonces el país no se recupera y no existe un gobierno con capacidad de aportar soluciones a la multitud de problemas que enfrentan las poblaciones cuyas necesidades básicas no son cubiertas. Esta situación de colapso político deja un vacío que aprovechan barcos europeos, estadounidenses y chinos, principalmente para verter residuos tóxicos y radiactivos. La magnitud del desastre salió a la luz cuando en 2005 un tsunami depositó en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién nacidos y al menos 300 muertos. Si las Naciones Unidas mandaron a un representante para constatar la catástrofe y sin más se cerró el capítulo, a día de hoy no se ha juzgado ni menos condenado a nadie por tantas atrocidades. Aunque este no es el espacio para hablar de la gestión de los residuos nucleares, queremos dejar constancia de que África se ha convertido en el basurero radiactivo de los derechos generados por los países ricos. Bueno, ahora ya sabemos por qué dicen que la energía nuclear sale tan barata. No como en el coco, que si se recicla, que si no sé qué, que si se trata. ¿Sale barata? Hombre, eso dicen, ¿no? Así sale barata, claro. Si tú pillas los residuos, que los tienes que mantener y los tienes que tratar y los tiras en cualquier sitio y lo contaminas ahí, pues... Pero somos la UE, tío. Claro. Y esto... Nosotros podemos hacer lo que sea. Claro. La UE, Superman? Tío. ¿Sabes lo que...? La UE, yo aquí... Claro. ¿Dónde estará el Superman y Batman y Robin cuando se les necesita? Aquí, ¿no?, abriéndote una ventana cultural, tío, y tú aquí... Quejándote por dos bidones de mierda. Decir que además de los residuos vertidos con total impunidad, aparecieron numerosos barcos pesqueros y empezaron a faenar en las mismísimas aguas territoriales de Somalia, sin ninguna licencia. Bueno, la licencia de la UE. La pesca ilegal, además de los ingentes ingresos que sacan de Somalia, ha arrasado los caladeros del país, dejando totalmente desamparada a las ya paupérrimas comunidades de pescadores del país. Esquilmaron las reservas pesqueras del pobre país que no tenía medios para proteger sus costas. Ante esta situación, un grupo de somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado Guardacostas Voluntarios de Somalia, que para otros son piratas, para vigilar la costa e intentar que los barcos dejen de faenar ilegalmente o que pagaran impuestos. Se dieron cuenta de que el uso del secuestro y petición de rescate resulta más eficaz. De allí salen los que en Occidente llaman piratas. Pero, ¿qué dicen de ellos las poblaciones locales? Como podemos comprobar, las poblaciones del Cuerno de África ven en los piratas a unos heroicos patriotas defensores de lo propio. En cambio, los ladrones y verdaderos piratas del Índico, a quienes se les acaba el chollo de saquear los recursos ajenos sin sufrir daño, ahora van y ponen el grito al cielo. Y como son los países potentes y belicosos, la solución que han encontrado es embarcar a militares en sus barcos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen desatascado en el Índico todo un arsenal de guerra. La Unión Europea aprobó la Operación Atalanta en diciembre del año 2008 contra la piratería somalí, con el envío de entre 6 y 10 buques de guerra para garantizar la seguridad en el Golfo de Adén. Bueno, ¿y por qué no se gastan dinero en adiestrar a policías y agentes armados para que impidan que barcos europeos, estadounidenses y chinos principalmente puedan verter residuos tóxicos y radioactivos a esas mismas costas en las que existe este vacío de poder? ¿Cuánto nos cuesta a las contribuyentes de este país financiar esta política de injusticia? ¿Cuándo levantaremos la voz para decir que no queremos que se gaste nuestro dinero para robar al pobre? Esto es lo que necesita Somalia, unos guardacostas para proteger los intereses de España y Europa. ¿Qué clase de cooperación es esta? Una vez más, constatamos con dolor que solo valen los propios intereses de los países ricos. En vez de ayudar a Somalia a salir de la pobreza con la implantación de infraestructuras económicas, se montan una policía para quitar de en medio a los que impiden el expolio del país, los mismos que arrasan los caladeros africanos. Se extrañan cuando los pescadores que ya no encuentran pescado ni para comer utilicen los cayucos para pescar la esperanza de mejorar sus vidas en Occidente. En este caso también envían buques y aviones de guerra para vigilar los mares e impedir que entren en Europa. Y los que lo intenten por tierra se toparán con altísimas alambradas eléctricas. Bueno, levantamos nuestra voz. ¿Quieres levantar tu voz para gritar algo? No, ya lo hemos dicho, ¿no? Que toda esta operación no sirve nada más que para que una serie de empresarios pues se lo lleve calentito, ¿no? No es nada que nos pille de sorpresa, ¿no? Siempre que se mandan, no España, sino también los americanos mandan el ejército, no es por ayuda humanitaria, es siempre porque hay que sacar dinero. Y si no se saca de dinero por las buenas, pues se saca por las malas, ¿no? Y bueno, pues ahora toca esquilmar a aquellos caladeros. Y seguramente en el momento que los caladeros estén esquilmados y ya no haya nada más que chupar de allí, pues los barcos de guerra se irán cagando leche. Ahora habría que hacer, tanto que se habla de ley de economía sostenible, no sé yo si es muy sostenible el tipo de pesca que están llevando determinada gente, ¿no? Y además una pesca que muchas veces es para determinadas tonterías, ¿no? Como la leche con omega 3, ¿no? Cuando omega 3 pues está en 50.000 alimentos, ¿no? Mucha gente que no sabe que, por ejemplo, el omega 3 se extrae de la grasa de los pescados, ¿no? Y hay cientos y cientos de barcos que lo único que hacen es pescar pescaditos que antes no servían para consumo humano, pero que servían para alimentar otras especies. Y estos pescados se muelen para sacarle los ácidos grasos para echárselo a la leche. Y bueno, pues parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque simple y llanamente pues el dinero es el que manda. Y cuando los peces pues se acaben, pues solamente comeremos peces de piscifactoría. Es como los tomates, las lechugas y todas esas cosas. Cuando se acaban en la naturaleza, pues empezamos a comernos los de plástico, ¿no? Que es lo que tenemos en los supermercados. No, pues esperamos que escuche nuestras verdades, ¿no? Y no las de los medios de comunicación. Porque levantamos nuestra voz para gritar no a las nuevas formas de imperialismo y colonialismo, no al expolio de los recursos de los países pobres, no al manejo sesgado que se hace de este tema en la prensa. y decir que la guerra que hacen los ricos son los pobres los que las pagan, ¿no? Vamos a hacer turismo con la UE. Caras, los mismos gestos, Que nos hemos extendido un poco con este tema, ¿no? de los piratas, pero creo que es un tema que han manipulado bastante y hay cierta desinformación al respecto, y creo que es importante. Es decir que, vamos, le están haciendo mucho daño a África en todos los sentidos. Le vamos a decir ahora, concluimos ya este tema con las principales compañías pesqueras. Le comentamos Riancheira en el Sáhara. En Marruecos, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, por ejemplo, además de fabricar latas de sardina, hacen harina de pescado. Extraemos omega 3 del aceite de pescado, explicaba en 2008 el propio Jesús Alonso Fernández, presidente de Gealsa Riancheira. Hoy su página web no refleja su presencia en los territorios de la excolonia española y no responde a la exigencia. Eso sí, certifica el 19 de noviembre el centro de Gealsa que cumple cierta norma. Vamos, Riancheira en los territorios del Sáhara. Después, además de pescar otra empresa, además de pescar en caladeras de todo el continente, Pescanova tiene factorías propias en Namibia, Sudáfrica y Mozambique. Su estrategia se basa en establecer empresas mixtas en estos países con regulaciones ambientales, fiscales y laborales muy endebles. Vamos, explotación. Pues bueno, Riancheira, Pescanova, lo bueno sabe bien. Después tenemos los de Atún Isabel, que como ellos dicen, somos bucaneros en nuestra forma de ser. Sus caladeros se centran en Argelia, Túnez, Egipto y cuenta con una planta en Agadir, Marruecos. Y el último es Atún Calvo, que tiene faenando en aguas del Atlántico y del Índico a 8 buques, pero ninguna factoría en suelo africano. En Sudamérica creo que tiene los de Atún Calvo. Por lo que dicen también. Han abandonado África. Bueno, que no están tan calvos, ¿eh? Y bueno, eso es lo que le queríamos. También podemos colaborar con hacerle un pequeño boicot, ¿no? Estas empresas que juegan con las personas. Y vamos a despedir este tema con un cantautor que se llama Tiken Jafakoli, que habla sobre se han repartido el mundo y ya nada me asombra. Que Ilson repart Ilmon Pluni arremetan. Tiken Jafakoli and Paranoia. Partager le monde, rien ne m'éteint, rien ne m'éteint, rien ne m'éteint. Ils ont partagé le monde, rien ne m'éteint, rien ne m'éteint, rien ne m'éteint. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Et ils ont partagé le monde. Rien ne me da. Rien ne me da. Rien ne me da. Ils ont partagé le monde. Rien ne me da. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses le jugement, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses, ce serait ton or. Moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Rien ne me da, rien ne me da, ya ya ya ya, rien ne me da. Ils ont partagé le monde, ya ya ya, rien ne me da, rien ne me da, ya ya ya ya, rien ne me da. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il s'est tard que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez la Wolof. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Moussi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Rien ne me da. Rien ne me da. Partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne me tend, rien ne me tend, aïe aïe aïe, rien ne me tend. Ils ont partagé le monde, rien ne me tend, rien ne me tend, aïe aïe aïe, rien ne me tend. La guerra sirve, la paz es militar. Gira el mundo contra de la gente. Dinero es libre y el pobre es ilegal. La utopía es un perro verde. Bueno, viajamos desde África hasta el mundo para saludar a todas las mujeres, aquellas que sufren por el motivo que sea, ¿no? Y las que no sufren también. Nos alegramos más todavía por ellas. Es decir, que los bárbaros, que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen, porque sus semillas son de odio. Y tolerancia cero con el maltrato, contra el maltrato. Y vamos a contarle, esta es la historia de una mujer que va a una comisaría de policía a denunciar un crimen. Y el crimen que ha quedado claro, el crimen que a ella le estaban cometiendo. Lo escuchamos. Buenas tardes. sinvergüenza. Lo quería con locura, tú a mi día se la di. Gracias a Antonio Martínez Ares por ese paso doble. Es decir, que la violencia nunca es el remedio y tenemos que hacer frente al odio con combatirlo con amor. Ahora tenemos el honor de escuchar un hermoso poema cargado de sentimiento de una gran poeta mexicana y amiga. Se llama Mari Carmen Espinosa. Y como ella dice en su libro, dicen que las palabras se las lleva el viento, y en cierta manera puede ser verdad. Para que no ocurra por si fuera cierto, transcribo al papel la oportunidad que me brinda el alma cuando quiere hablar. Aunque en este caso deseamos que el viento se lleve este poema y pueda ser escuchado en todos los rincones del mundo. En el nombre de todas aquellas mujeres que sufrieron o sufren la mano depravada de un verdugo sin nombre. La mujer despertada. Eva fue una pecadora, así nos cuenta la historia. Y así nos vemos ahora. Sin paz, con pena y sin gloria, luchando por un derecho que nunca debió lucharse. La mujer hoy saca pecho, harta ya de postergarse y de reducirse al hecho de ser mujer y callarse. ¿Cuánto ha cambiado la vida?, dice el hombre y se sugiere. Toda esta cometida solo es cosa de mujeres que enredan y desatinan por no tener menesteres. Hombre es y se equivoca, pues se siente destronado y defiende a brazo alzado lo que no sabe por boca. La mujer hoy resucita a manos de su verdugo y se deshace del yugo que la garganta la irrita, y en vez de acallarse, grita, por ser el derecho suyo. Se volvió Juana de Arco, ya no es la pobre incierta que cargó durante años con la condena perversa, y hoy rescatada se alza y sostiene la bandera, y su réplica levanta y sus razones comprueba. Y no es doblegada esposa, y no es la sumisa quieta que permitía angustiosa ser manejadita y puesta por la altivez fastidiosa del hombre que la falsea en el lugar que la rosa termina su primavera. La mujer hoy se despierta y hace acopio de razones, suprime fabulaciones y sus esfuerzos le cuesta, que lo que falta es respuesta y sobran disposiciones. Se acabó lo que se daba, no hay mal que 100 años dure, y la mujer despertada hoy será también quien juzgue la actitud desestimada del que daña y luego huye dejándola ejecutada. Maravilloso, ¿no? Espero y deseo que Carmen continúe iluminando nuestros corazones con sus versos. Un beso para ella y a ver si logramos crear un poquito de conciencia. Que dicen que oír es precioso para el que escucha, ¿no? Lo voy a repetir por si alguien no lo ha escuchado. Oír es precioso. Rompamos el silencio. Bueno, y llega la hora amarga de la despedida, ¿no? Pero volveremos. Y hoy nos vamos a despedir con una historia. Decir que todas las cosas acontecen juntas. Si os sintierais menos culpables, de inmediato empezaríais a sentiros más felices. Y si os sintierais más felices, os sentiríais menos en conflicto. Más armonioso, más integrado. Si os sintierais juntos, más armonioso, de pronto sentiríais que una cierta gracia os rodea. Estas cosas funcionan como una reacción en cadena. Una inicia otra, la otra inicia otra. Y así van entendiéndose. Le vamos a contar la historia de El amor y el taxista. El otro día en Nueva York cogí un taxi con un amigo. Cuando nos bajamos, mi amigo le dijo al taxista: le agradezco el viaje, es usted un conductor estupendo. Durante un segundo el hombre se quedó atónito, después reaccionó. Oiga, ¿qué me está tomando el pelo o qué? Nada de eso, amigo mío, no tengo intención de molestarlo. Admiro la tranquilidad con que se mueve en medio de semejante tránsito. Ah, farfulló el conductor y siguió su recorrido. ¿A qué venía eso?, le pregunté yo a mi amigo. Y me dijo: estoy tratando de restaurar el amor en Nueva York. Me respondió: creo que es lo único capaz de recuperar la ciudad. ¿Cómo es posible que un solo hombre salve Nueva York?, le dije yo. No es cuestión de un solo hombre. Creo que a ese taxista le ha cambiado el día. Suponte que haga 20 viajes, pues será amable con esos 20 pasajeros, porque alguien fue amable con él. Ellos a su vez serán más cordiales con sus empleados, servidores o colaboradores, e incluso con su respectiva familia. En última instancia, la buena disposición podría extenderse a un millar de personas por lo menos. No está mal, ¿no te parece? Pero, ¿tú confías en que un taxista transmita tu buena disposición a los demás? No estoy confiando en nada, respondió mi amigo. Me doy cuenta de que el sistema no es totalmente seguro. Hoy puedo encontrarme con 10 personas muy diferentes. Si entre esas 10 puedo hacer felices a 3, finalmente podré influir en forma indirecta sobre las actitudes de 3.000 más. Teóricamente suena bien, admití, pero no estoy seguro de que en la práctica funcione. Si no funciona, no se pierde nada. No perdí ni un minuto en decirle a ese hombre que estaba haciendo muy bien su trabajo, ni le di su propia ni le di una propina mayor ni una más pequeña. Y si mis palabras cayeron oído sordo, ¿qué importa? Mañana habrá algún otro taxista a quien pueda tratar de hacer feliz. Oye, tú estás un poco chiflado, le dije yo. Tus palabras demuestran lo cínico que te has vuelto. Este asunto lo tengo estudiado. Lo que al parecer les falta a nuestros empleados de correo, aparte de dinero, por cierto, es que nadie les dice lo bien que están haciendo su trabajo. Pero si no están haciendo bien su trabajo, es porque sienten que a nadie le importa cómo lo hacen. ¿Por qué no decirles una palabra que les anime? En ese momento pasamos junto a un edificio en construcción, donde 5 obreros estaban almorzando. Mi amigo se detuvo. «¡Qué trabajo estupendo habéis hecho!», señaló. «Debe de ser algo muy difícil y peligroso». Los hombres lo miraron con desconfianza. «¿Cuándo estará terminado?», preguntó. «En junio», gruñó uno de ellos. «Ah, pues realmente es impresionante. Deberías de estar muy orgulloso». Seguimos caminando y yo le señalé. «No he visto a nadie como tú desde que leí El Quijote. Cuando esos hombres asimilen mis palabras se sentirán más felices y de alguna manera su felicidad será un beneficio para la ciudad». «Pues esa no es una tarea para que la hagas tú solo», protesté yo. «Al fin y al cabo no eres más que un hombre. Lo más importante es no descorazonarse. Intentar que la gente de la ciudad vuelva a ser feliz no es tarea fácil. Pero si puedo enrolar a más gente en mi campaña, pues...». «Acabas de guiñarle el ojo a una mujer feísima», le dije yo. «Ya lo sé», me respondió. «Piensa que si es maestra de escuela, hoy sus alumnos tendrán un día fantástico». Bueno, pues... nos despedimos, ¿no? De este fantástico programa. Espero que lo hayan escuchado. Aquí desde el 93.4... Si quieren sintonizarnos en la TDT, pues tienen que llamar al número que aparece en pantalla. Si no consiguen verlo... buscarse la vida. Sí. ¿Eso? ¿Buscarse la vida? No, quitarse la venda de los ojos. Solamente es. Un saludo a... antes de despedirnos, a Valeriana. Eso es una pastilla para dolor de cabeza o algo de eso. Pero la verdad es que no soy mi aspirina. ¿No? Pero una muchacha cijana también. Ateus. Te dejamos con unas pinceladas de bulería. Hay por mucha farola. Hay por mucha farola que ley pongan a tu calle. Hay ninguna alumbrará en la curia de mi picané. Ninguna de ellas alumbrará la curia de mi picané. Los niños que tiran piedra, ay qué penita. Que de estar en la cueva, ahí dibujando en la libretita. Qué pena de los niños que tiran piedras. Zapato y ya sé de dónde te viene. Y ya sé de dónde viene. Pero cuando me toca tu mano, ya sé prima lo que quiere. Pero cuando me hablan tu mano, ya sé yo lo que pide.